Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 11. Tengo 10 años. Al igual que la fiebre y la conjuntivitis constituyen el pródromo del sarampión, que mis padres encendiesen sendos cigarrillos lo era de mi reclusión voluntaria en mi cuarto. El humo me molestaba sobremanera, aunque esta era únicamente una de tantas excusas que esgrimía con objeto de disfrutar de la soledad y evitar reprimendas como las que sigue. Hija, pasas demasiado tiempo en tu cuarto, ¿no? Deberías salir más, que te diese el aire. Te van a salir telarañas en el cuerpo. Abre la puerta al menos para que se ventile la habitación. Aquellos reducidos metros cuadrados eran mi isla de realidad, donde Juan Andersen podía aparecer despojado de máscaras, disfraces y buenas palabras. Había convencido a mis progenitores para que me obsequiasen con estanterías y anaqueles donde situar mi nueva colección de libros, aún modesta pero con un crecimiento regular. Distribuía listas de obras que me interesaban entre todos mis familiares o sujetos susceptibles de regalarme con alguna inutilidad a fin de cumplir con los preceptos de la Navidad, los Reyes o la Palma. ¿Qué libros más raros te gustan, no, Elvira? He estado tentada de comprarte alguno con ilustraciones porque, no sé, tanta letra te va a volver tarumba. Disponía de una mesa amplia donde dibujar, una máquina de escribir cirílica con la que plasmaba en hojas y hojas las conclusiones a las que llegaba con la investigación de las preca, una radio, una cama y montañas de juguetes. Salvo en el terreno de la alimentación, no me faltaba nada más. Era capaz de recluirme hasta 3 días consecutivos en mi habitación, de los que únicamente abandonaba la misma 2 horas al día con objeto de desayunar, comer, merendar, cenar e ir al servicio. Era mi verdadero hogar. En ocasiones me sentía tan a gusto que cualquier individuo que hubiese perturbado mi paz no hubiese recibido menos de 1 millar de puñetazos, 1 billón de imprecaciones y 1 par de nonillones, esto es, 2 seguido de 54 ceros, de alaridos, amén de mi más profunda antipatía por un periodo de tiempo superior a 1 eón. Deberían morir todos los que se hallen fuera de esta realidad. No, deberían morir todos. Sin excepción, hasta yo mismo debería estar muerto. Tengo por evidente que mi comportamiento no era el adecuado y que resaltaba entre los demás niños. Sin embargo, mis padres me querían y se negaban a renunciar a mí, aunque me hubiese convertido en un monstruo. No obstante, me podía permitir algunas licencias habida cuenta del exiguo tiempo que restaba para abandonar aquel piso y aquella familia. Los peores años de mi vida ya habían transcurrido. Y buena prueba de ello es que mi habitación ya era idéntica al despacho que antaño disfrutaba en Londres en mis años escolares. todo se normalizaba. Cada vez era más Juan Andersen.